Las cinco alternativas de la humanidad preliminares. Muy pocos hombres hay que vivan sin ocuparse del mañana. Sí, pues, nos desvelamos por lo que seremos después de un día de 24 horas. Con mayor razón, es natural que nos desvelemos por lo que será de nosotros después del gran día de la vida, puesto que no se trata de algunos instantes, sino de la eternidad. ¿Viviremos o no viviremos? No hay término medio. Es esta una cuestión de vida o muerte, la suprema alternativa. Si se interroga el sentimiento íntimo de la casi universalidad de los hombres, todos responderán viviremos, y esta esperanza es para ellos un consuelo. Una insignificante minoría se esfuerza, sin embargo, y especialmente de algún tiempo a esta parte, en probarles que no vivirán. Preciso es confesar que esta escuela ha hecho prosélitos, principalmente entre los que, temiendo la responsabilidad del porvenir, encuentran más cómodo usar del presente, sin limitación alguna, sin sentirse perturbados por la perspectiva de las consecuencias. Pero no pasa esta de ser la opinión del menor número. Si vivimos, ¿cómo viviremos? ¿Qué condiciones nos rodearán? En este punto, varían los sistemas con las creencias religiosas o filosóficas. No obstante, todas las opiniones sobre el porvenir del hombre pueden reducirse a cinco alternativas principales, que pasamos a resumir sumariamente, a fin de que la comparación entre ellas sea más fácil, y de que cada uno pueda escoger, conocimiento de causa, la que le parezca más racional y mejor responda a sus aspiraciones personales y a las necesidades de la sociedad. Estas cinco alternativas son las que resultan de las doctrinas materialistas, panteístas, deístas, dogmáticas y espiritistas. 1. Doctrina materialista. La inteligencia del hombre es una propiedad de la materia. Nace y muere con el organismo. El hombre es nada antes y nada después de la vida corporal. Consecuencias. No siendo el hombre más que materia, solo son reales y envidiables los goces materiales. Los efectos morales carecen de porvenir. A la muerte, quedan rotos para siempre los lazos morales. Las miserias de la vida no tienen compensación. El suicidio viene a ser el fin racional y lógico de la existencia, cuando no hay esperanza de alivio en los sufrimientos. Inútil es contrariarse para vencer las malas inclinaciones mientras estamos en la tierra. Debe vivirse para sí lo mejor posible. Es una estupidez molestarse y sacrificar su reposo, su bienestar por otros. Es decir, por seres que a su vez serán anonadados, y que jamás volverán a verse. Los deberes sociales quedan sin base. El bien y el mal son cosas convencionales, y el freno social se reduce a la fuerza material de la ley civil. Observación. ¿Acaso no sea inútil recordar aquí a nuestros lectores algunos pasajes de un artículo que publicamos sobre el materialismo en la Revue Spirite, de agosto de 1868? El materialismo, decíamos, jactándose como en ninguna otra época, erigiéndose en regulador supremo de los destinos morales de la humanidad, ha producido el efecto de atemorizar a las masas con las consecuencias inevitables de sus doctrinas en el orden social, y por esta misma razón, ha provocado en favor de las ideas espiritualistas una enérgica reacción, que debe probarle que está muy lejos de disfrutar de tan generales simpatías como supone, y que se engaña notablemente si espera imponer algún día sus leyes al mundo. Ciertamente las ideas espiritualistas del pasado son insuficientes a nuestro siglo. No están al nivel intelectual de nuestra generación, en muchos puntos se contradicen con las conquistas ciertas de la ciencia. Dejan en el ánimo ideas incompatibles con el anhelo positivista que domina en la sociedad moderna. Incurren, por otra parte, en el grave renuncio de imponerse por la fe ciega y de proscribir el libre examen, y de aquí sin duda alguna el desarrollo de la incredulidad en el mayor número. Es evidente que si a los hombres se les alimentase desde la infancia con las ideas que más tarde fuesen confirmadas por la razón, no habría incrédulos. Que de personas que han vuelto a la creencia por el espiritismo, nos han dicho si siempre se nos hubiera presentado a Dios, al alma y a la vida futura de un modo racional, nunca hubiésemos dudado. Porque un principio sea mal o falsamente aplicado, Se sigue que debemos rechazarlo. Sucede con las cosas espirituales como con la legislación y todas las instituciones sociales, que, so pena de que perezcan, es preciso apropiarlas a los tiempos. Pero, en vez de presentar algo mejor que el caduco espiritualismo, el materialismo ha preferido suprimirlo todo, lo que le dispensaba de la investigación, y parecía más cómodo a aquellos a quienes importuna la idea de Dios y del porvenir. ¿Qué se diría de un médico, que notando que el régimen seguido por el convaleciente no es bastante substancial para su temperamento, le ordenase que no comiese nada? Lo que más admira en la mayor parte de los materialistas de la escuela moderna, es el espíritu de intolerancia llevado a sus últimos límites. Ellos, que reivindican sin cesar el derecho de la libertad de conciencia, hay en este momento, y por parte de cierto partido, una conjura contra las ideas espiritualistas en general, entre las que se haya naturalmente comprendido el espiritismo. Lo que busca el materialismo no es un Dios más justo y mejor, sino el Dios materia, menos molesto, porque no han de dársele cuentas. Nadie niega a semejante partido el derecho de tener su opinión y de discutir las contrarias, pero lo que no puede concedérsele es la pretensión singular, por lo menos en hombres que se erigen en apóstoles de la libertad, de impedir a los otros que crean a su manera y discutan las doctrinas que no aceptan. Intolerancia por intolerancia, no es mejor la una que la otra dos. Doctrina panteísta. El principio inteligente o alma, independiente de la materia, es tomado al nacer en el todo universal. Se individualiza en cada ser durante la vida, y a la muerte, vuelve a la masa común como las gotas del agua al océano. Consecuencias, sin individualidad y sin conciencia de sí mismo, el ser es como si no existiese. Las consecuencias morales de esta doctrina son exactamente las mismas que las de la materialista. Observación: cierto número de panteístas admiten que el alma, tomada al nacer en el todo universal, conserva su individualidad durante un tiempo indefinido, y que no vuelve a la masa, sino después de haber llegado a los últimos grados de la perfección. Las consecuencias de esta variedad de creencia son absolutamente las mismas que las de la doctrina panteísta propiamente dicha. Porque si es perfectamente inútil tomarse el trabajo de adquirir algunos conocimientos, cuya conciencia de perderse, anonadándose después de un tiempo relativamente corto, si el alma se resiste generalmente a admitir semejante concepción, cuanto mayor no sería su pena, pensando que el momento en que llegas al conocimiento y a la perfección supremos, sería aquel en que fuese condenado a perder el fruto de todos sus trabajos, perdiendo su individualidad. 3. Doctrina deísta. El deísmo comprende dos categorías distintas de creyentes: los deístas independientes y los deístas providenciales. Los deístas independientes creen en Dios y admiten todos sus atributos como creador. Dios, dicen, ha establecido las leyes generales que rigen el universo, pero creadas estas leyes, funcionan por sí solas, y su autor no se ocupa más de ellas. Las criaturas hacen lo que quieren o lo que pueden, sin que Dios se preocupe de ello. No hay providencia, y no ocupándose Dios de nosotros, ni debemos darle gracias, ni pedirle nada. Los que niegan toda intervención de la providencia en la vida del hombre, son como niños que se creen bastante juiciosos para emanciparse de la tutela de sus consejeros y de la protección de sus padres, o que se figuran que sus padres no han de ocuparse de ellos una vez que les han puesto en el mundo. So pretexto de glorificar a Dios, demasiado grande, dicen, para rebajarse hasta sus criaturas, hacen de él un gran egoísta, y lo rebajan al nivel de los animales que abandonan sus pequeñuelos a los elementos. Esta creencia es resultado del orgullo y la idea de verse sometido a un poder superior, del cual procuran emanciparse, es lo que lastima su amor propio. Mientras unos recusan semejante poder, otros consienten en reconocer su existencia, pero condenándole a la nulidad. Existe una diferencia esencial entre el deísta independiente de que acabamos de hablar, y el deísta providencial. En efecto, este último cree, no solo en la existencia y virtud creadora de Dios desde el origen de las cosas, sino también en su intervención incesante en la creación, y le dirige súplicas. Pero no admite el culto externo ni el actual dogmatismo. 4. Doctrina dogmática. El alma, independiente de la materia, es creada al nacimiento de cada ser. Sobrevive y conserva su individualidad después de la muerte. Desde este momento, su suerte queda irrevocablemente fijada. Sus progresos ulteriores son nulos, y por consecuencia, intelectual y moralmente es para toda eternidad lo que era durante la vida. Siendo los malos condenados a castigos perpetuos e irremisibles en el infierno, resulta que el arrepentimiento les es completamente inútil, pareciendo que Dios se niega a concederles la posibilidad de reparar el mal que han hecho. Los buenos son recompensados por la visión y contemplación perpetua de Dios en el cielo. Los casos en que pueden merecerse eternamente el cielo o el infierno, depende de la decisión y juicio de hombres falibles a quienes es dado absolver o condenar. Nota: si se objeta a esta última proposición que Dios juzga en última apelación, puede preguntarse, ¿qué valor tiene la decisión pronunciada por los hombres, ya que puede ser anulada? Separación definitiva de los condenados y de los elegidos. Inutilidad. Respecto de los condenados, de los socorros morales y consuelos. Creación de ángeles, o almas privilegiadas, exentas de todo trabajo para llegar a la perfección, etcétera, etcétera. Consecuencias: esta doctrina deja, sin solución, los graves problemas siguientes. 1. ¿De dónde proceden las disposiciones innatas, intelectuales y morales, que hacen que los hombres nazcan buenos o malos, inteligente o idiotas? 2. ¿Cuál es la suerte de los niños que mueren en edad temprana? ¿Por qué entran en la bienaventuranza, sin aquel trabajo a que están sujetos otros durante largos años? ¿Por qué son recompensados, sin haber podido hacer el bien, o privados de perfecta dicha, sin haber hecho el mal? 3. ¿Cuál es la suerte de los cretinos y de los idiotas que no tienen conciencia de sus actos? 4. ¿Cómo se justifican las miserias y enfermedades innatas, no siendo resultado de la vida presente? 5. ¿Cuál es la suerte de los salvajes, y de todos los que forzosamente mueren en el estado de inferioridad moral en que se hallan colocados por la misma naturaleza, si no les es dado progresar ulteriormente? 6. ¿Por qué crea Dios almas más favorecidas que otras? 7. ¿Por qué llama así prematuramente a los que hubieran podido mejorarse, si hubiesen vivido más, supuesto que no les es permitido progresar después de la muerte? 8. ¿Por qué ha creado Dios ángeles, llegados, sin trabajo alguno a la perfección, mientras que otras criaturas están sometidas a las más rudas pruebas, y en las cuales tienen más probabilidades de sucumbir que de salir victoriosas, etcétera? 5. Doctrina espiritista. El principio inteligente es independiente de la materia. El alma individual preexiste y sobrevive al cuerpo. Uno mismo es el punto de partida de las almas sin excepción. Todas son creadas sencillas e ignorantes, y están sometidas al progreso indefinido. No hay criaturas privilegiadas ni más favorecidas unas que otras. Los ángeles son seres llegados a la perfección, después de haber pasado, como las otras criaturas, por todos los grados inferiores. Las almas, o espíritus, progresan más rápidamente en virtud de su libre albedrío, mediante el trabajo y la buena voluntad. La vida espiritual es la normal. La vida corporal es una fase temporal de la vida del espíritu, durante la cual reviste momentáneamente una envoltura material de la que se despoja al morir. El espíritu progresa en estado corporal y en estado espiritual. El corporal es necesario al espíritu hasta que ha alcanzado cierto grado de perfección. En él se desarrolla por el trabajo, al que le obligan sus propias necesidades, y adquiere conocimientos prácticos especiales. Siéndole insuficiente una sola existencia corporal para adquirir todas las perfecciones, vuelve a tomar cuerpo tan a menudo como le es necesario, y vuelve cada vez con el progreso alcanzado en las existencias anteriores, y en la vida espiritual. Cuando ha adquirido en un mundo todo lo que en él puede adquirirse, lo deja para ir a otros más adelantados moral e intelectualmente, menos y menos materiales, y así sucesivamente hasta la perfección de que es susceptible la criatura. El estado feliz o desgraciado de los espíritus es inherente a su estado moral. El castigo es consecuencia de su contumacia en el mal, de suerte que perseverando en él, se castigan por sí mismos, pero nunca les es cerrada la puerta del arrepentimiento, y pueden, queriéndolo, entrar nuevamente en el camino del bien, y llegar con el tiempo a todos los progresos. Los niños que mueren en edad temprana pueden estar más o menos adelantados, porque han vivido ya anteriores existencias en las que han podido hacer el bien, o cometer malas acciones. La muerte no les libra de las pruebas que han de sufrir, y en tiempo oportuno, dan comienzo a una nueva existencia en la tierra, o en mundos superiores, según su grado de elevación. El alma de los cretinos e idiotas es de la misma naturaleza que la de los otros encamados. A menudo es superior su inteligencia, y la insuficiencia de medios en que se hallan para entrar en relación con sus compañeros de existencia les hace sufrir, como a los mudos, el no poder hablar. Los cretinos abusaron de su inteligencia en anteriores existencias, y para expiar el mal que cometieron, han aceptado voluntariamente el verse reducidos a la impotencia, etc. La muerte espiritual. La cuestión de fa muerte espiritual es uno de esos principios nuevos que denotan el progreso en la ciencia espiritista. El modo como fue presentado este tema en cierta teoría individual, hizo que fuese rechazado, porque parecía implicar la pérdida a un tiempo dado del yo que caracteriza al individuo, y asimilar las transformaciones del alma a las que sufre la materia, cuyos elementos se desagregan para dar lugar a la formación de nuevos cuerpos. De esto se desprende que los seres perfeccionados serían en realidad nuevos seres, lo cual no es admisible, si se atiende a que la equidad de las penas y goces futuros no puede ser evidente, sin admitir la perpetuidad de los mismos seres, marchando constantemente por la vía del progreso, y limpiándose de sus imperfecciones por medio del trabajo y con los esfuerzos de su voluntad. Tales eran las consecuencias que a priori podían deducirse de esa teoría, que confesamos no fue presentada con pretensiones ni movida por el orgullo del que quiere imponerse a los demás, ya que el autor dijo muy modestamente que sólo traía su ideal al terreno de la discusión, y que bien podría ser que de esta idea brotara una nueva verdad. Según el parecer de nuestros guías espirituales, hubo menos falta en el fondo de dicha teoría que en la forma como fue planteada, dando lugar a una tórcida interpretación, siendo esta la razón por que no se ha invitado a estudiar detenidamente el asunto, lo que trataremos de hacer, tomando por base la observancia de los hechos que resulten de la situación del espíritu en las pocas capitales de su entrada en la vida corporal y su vuelta a la vida espiritual. En el momento de la muerte del cuerpo, vemos al espíritu que queda en una profunda turbación y pierde la conciencia de sí mismo, hasta tal punto, que jamás recuerda el último suspiro exhalado por su cuerpo. Pero poco a poco la turbación se disipa. El espíritu se reconoce como el hombre que despierta de un profundo sueño. Su primera sensación es la del que se encuentra libre de la pesada materia que le oprimía, pero pronto llega al perfecto conocimiento de su nueva situación. Esta es idéntica a la de un hombre a quien se cloroformiza para practicar una amputación, y que durante el sueño, se traslada a una habitación distinta. Al despertar se siente desembarazado del miembro, causa de su sufrimiento anterior, y en su sorpresa, le busca repetidas veces. Así también el espíritu separado del cuerpo, ve a este a su lado, y le busca. Sabe que es el suyo, y se admira de la separación, pero poco a poco, se da cuenta de su nuevo estado. En el fenómeno descrito, no ha habido otra cosa que un cambio material de situación. Pues respecto de lo moral, el espíritu es exactamente lo mismo que era pocas horas antes. Sus facultades, ideas, gustos, inclinaciones y carácter son los mismos. No han sufrido modificación alguna sensible. Y los cambios que estas cualidades puedan experimentar solo se operan gradualmente, y merced a la influencia de cuanto le rodea. En resumen, la muerte ha sido para el cuerpo, pues para el espíritu, no ha sido otra cosa que un sueño. En la reencarnación, las cosas suceden de muy distinto modo. en el momento de la concepción del cuerpo destinado al espíritu, este se encuentra envuelto por una corriente fluídica que le atrae hacia el punto de su nueva morada, y desde este momento, el espíritu pertenece a un cuerpo, como este cuerpo le pertenece a él hasta la muerte del mismo. A pesar de que la unión completa entre la materia y el espíritu no tiene lugar hasta el instante preciso del nacimiento. Luego que ha tenido lugar la concepción, se apodera del espíritu una turbación especial. Sus ideas se ofuscan. Sus facultades se aniquilan, y esa turbación va creciendo a medida que el lazo de unión del espíritu con el cuerpo se estrecha más y más, siendo completa en los últimos tiempos de la gestación. De tal suerte, que el espíritu no es nunca testigo del nacimiento de su cuerpo, como tampoco tiene conciencia de la muerte de éste. Pero nace el niño y respira, y la turbación desaparece paulatinamente, y las ideas renacen, si bien en otras condiciones que cuando muere el cuerpo. En el acto de la reencarnación, las facultades del espíritu no quedan solamente entorpecidas por una especie de sueño momentáneo, como sucede cuando aquel vuelve a la vida espiritual, porque todas, sin excepción alguna, pasan al estado latente. La vida corporal tiene por objeto desarrollar esas facultades por medio del ejercicio, pero no pueden serlo todas simultáneamente, porque el desarrollo de las unas podría perjudicar a las demás, mientras que con el desarrollo sucesivo, no existe este inconveniente. Es menester, pues, que algunas permanezcan en reposo mientras que otras se ejercitan. Y esto explica por qué en una nueva existencia, un espíritu puede aparecer bajo un aspecto bien distinto que en su anterior vida corporal, sobre todo si no es de los más adelantados. Por ejemplo, en un espíritu podría ser muy activa la facultad musical. Concebirá, percibirá y por consiguiente ejecutará todo aquello que es necesario al desenvolvimiento de esta facultad en otra existencia, se perfeccionará en la pintura, poesía, ciencias exactas, etc., y mientras citas nuevas facultades se desarrollan, la de la música se conservará en estado latente, no perdiendo por esto el adelanto adquirido en la existencia anterior. Resulta, pues, de lo expuesto, que el que en una existencia ha sido artista, en otra será tal vez un gran sabio, hombre de estado, o estratega, sin que como artista tenga importancia alguna, o viceversa. El estado latente en que permanecen las facultades de un espíritu cuando se encarna de nuevo, explica el olvido completo de las existencias anteriores, mientras que el recuerdo de la vida corporal es entero al despertar el espíritu de la especie de aletargamiento en que queda en el momento de la muerte del cuerpo. Las facultades que se manifiestan en el espíritu están naturalmente en relación con la posición social que aquel debe ocupar en el mundo, y también con las pruebas que ha elegido. Sin embargo, sucede a veces que las preocupaciones sociales le rebajan o elevan más de lo conveniente, lo cual hace que algunos espíritus no estén, intelectual y moralmente hablando, en relación con el lugar que ocupan. Este hecho, por los inconvenientes que consigo lleva, forma parte de las pruebas elegidas, y debe cesar con el progreso, porque en un orden social adelantado, todo se arregla según la lógica de las leyes naturales, no siendo por derecho de nacimiento llamado a gobernar aquel que solo es apto para trabajos manuales. Pero volvamos al espíritu en la infanda de su cuerpo. Hemos visto que hasta el momento de nacer, todas las facultades del espíritu se encontraban en estado latente, y por lo tanto, el espíritu, sin tener conciencia de sí mismo. Las facultades que deben ejercitarse en la nueva existencia no se manifiestan súbitamente en el momento de nacer, sino que se desarrollan gradualmente con los órganos destinados a su manifestación. Pero por su actividad íntima, cada facultad acelera el desarrollo de su órgano correspondiente. Le empuja, por decirlo así, del mismo modo que empuja la corteza del árbol el vástago que se oculta debajo de aquella. Resulta, pues, que en la infanda, el espíritu no disfruta del pleno goce de ninguna de sus facultades, no solamente como ser humano, sino tampoco como espíritu, porque es un verdadero niño, lo mismo que el cuerpo al cual está sujeto. Ni se encuentra comprimido penosamente en el cuerpo imperfecto todavía, porque de otro modo, Dios hubiera hecho de la encarnación un suplido para todos los espíritus buenos o malos indistintamente. No sucede lo mismo con el idiota y el imbécil, cuyos órganos, no habiéndose desarrollado en relación con las facultades del espíritu, ponen a éste en la situación de un hombre, sujeto por fuertes lazos que le impiden moverse libremente. Y esta es la razón por qué puede evocarse al espíritu de un idiota, y obtener del mismo contestaciones cuerdas, mientras que el de un niño de muy corta edad, se ve privado de dar respuesta alguna. Todas las facultades y aptitudes se encuentran en embrión en el espíritu desde la creación de éste, si bien en estado rudimentario, como se encuentran todos los órganos en el primer filamento del feto informe, y todas las partes del árbol en la semilla. El salvaje que más tarde llegará a ser un hombre civilizado, posee todos los gérmenes que un día harán del mismo un sabio, un artista o un filósofo. A medida que esos gérmenes llegan al estado de madurez, la providencia da al espíritu, para la vida terrestre, un cuerpo apropiado a su aptitud. Y así, es que el cerebro de un europeo está mejor organizado y provisto de mayor número de órganos que el de un salvaje. Para la vida espiritual, la misma providencia le facilita un cuerpo fluídico o perispíritu, más útil e impresionable que el anterior para otras sensaciones. Y a medida que el espíritu muera a cada nueva encarnación para resucitar luego con nuevos atributos, sin dejar por esto de ser siempre el mismo. Sirva de ejemplo, para demostrar más palpablemente lo que acabamos de decir, un campesino que se enriquece y pasa a ser un gran señor. Ha abandonado su cabaña para habitar un palacio, y el paño burdo de que labraba sus vestidos por ricas telas y bordados. Todo cambia en él sus costumbres, gustos, lenguaje y carácter. En una palabra, no parece sino que el campesino ha muerto y ha enterrado su buriel, para nacer tan mejorado que casi es desconocido. Y sin embargo, es el mismo individuo, y en él no ha habido otra cosa que una transformación. Cada existencia corporal es, pues, para el espíritu, un motivo de progreso más o menos perceptible. Vuelto al mundo de los espíritus, lleva consigo un nuevo caudal de ideas. Su horizonte moral se dilata, sus percepciones son más finas y delicadas. Ahora ve y comprende lo que antes no veía ni comprendía, y su vista, que al principio no iba más allá de su última existencia, abarca sucesivamente todas sus existencias anteriores, como el hombre que se eleva en el aire, abarca cada vez más vastos horizontes. En cada una de las estaciones del espíritu en la erraticidad, se desarrollan a su vista nuevas maravillas del mundo invisible, porque cada vez se descorre para él un nuevo velo. Al mismo tiempo, su envoltura fluídica se mejora, se vuelve más ligera y brillante, hasta que por fin será resplandeciente. Es un espíritu casi nuevo. Es el labriego de que hemos hablado antes, pulido y transformado. El espíritu primitivo ha muerto, sin embargo, siempre es el mismo espíritu. He aquí explicado cómo debe entenderse, según nuestro modo de ver, la muerte espiritual. La carne es débil estudio fisiológico y moral. Este estudio se ha publicado en la Revue Spirite de París, en 1869, y por consiguiente no pertenece a las obras póstumas. Lo incluimos aquí por su importancia Sociedad Anónima Propagadora del Espiritismo. Hay pensamientos viciosos que evidentemente son inherentes al espíritu, porque tienden más a lo moral que a lo físico. Otros más bien parecen la consecuencia del organismo, y por esta razón, se cree que en ellos hay menos responsabilidad. Tales son las predisposiciones a la cólera, a la malicie, a la sensualidad, etc. Está perfectamente reconocido hoy por los filósofos espiritualistas que los órganos cerebrales, correspondiendo a las diversas aptitudes, deben su desarrollo a la actividad del espíritu. Que este desarrollo es, pues, un efecto, y no una causa. Un hombre no es músico porque tiene la protuberancia de la música, sino que tiene la protuberancia de la música porque su espíritu es músico. Si la actividad del espíritu obra sobre el cerebro, debe obrar igualmente sobre las demás partes del organismo. El espíritu es así el artista de su propio cuerpo, que amolda, por decirlo así, con objeto de apropiarlo a sus necesidades y a la manifestación de sus tendencias. Dado esto, la perfección del cuerpo en las razas adelantadas sería el resultado del trabajo del espíritu, que perfecciona su organismo a medida que aumenta sus facultades. El Génesis según el espiritismo. Capítulo 2. Génesis espiritual. Por una consecuencia natural de este principio, las disposiciones morales del espíritu deben modificar las cualidades de la sangre, darle más o menos actividad, provocar una secreción más o menos abundante de bilis, o de otros fluidos. Así es, por ejemplo, como el glotón, se siente venir la saliva, o, como vulgarmente se dice, el agua a la boca, al ver un manjar apetitoso. No es el manjar quien puede sobreexcitar el órgano del gusto, puesto que no hay contacto es, pues, el espíritu, cuya sensualidad se ha despertado, quien obra por el pensamiento sobre este órgano, mientras que la vista de este manjar no produce efecto alguno en otro espíritu. Lo mismo sucede con todos los apetitos, con todos los deseos provocados por la vista. La diversidad de las emociones no puede explicarse en muchos casos, sino por la diversidad de las cualidades del espíritu. Tal es la razón por que una persona sensible vierte fácilmente lágrimas. No es la abundancia de las lágrimas la que da la sensibilidad al espíritu, sino la sensibilidad del espíritu es la que provoca la secreción abundante de lágrimas. Bajo el imperio de la sensibilidad, se ha modelado el organismo sobre esta disposición normal del espíritu, como se ha modelado sobre la del espíritu glotón. Siguiendo este orden de ideas, se comprende que un espíritu irascible debe infundirse en un temperamento bilioso, de donde se deduce que un hombre no es colérico porque es bilioso, sino que es bilioso porque es colérico. Lo mismo sucede con todas las demás disposiciones instintivas. Un espíritu débil e indolente dejará a su organismo en un estado de atonía en relación con su carácter, en tanto que si es activo y enérgico, dará a su sangre y a sus nervios cualidades completamente distintas. La acción del espíritu sobre el físico es de tal modo evidente, que se ve con frecuencia producirse por el efecto de violentas conmociones morales grandes desórdenes orgánicos. La expresión vulgar, la emoción le ha vuelto la sangre, no es tan desnuda de sentido como pudiera creerse. Luego, ¿quién ha podido volver la sangre, sino las disposiciones morales del espíritu? Este efecto es sensible, especialmente en los grandes dolores, las grandes alegrías, y los grandes sustos, cuya reacción puede hasta causar la muerte. Se ven gentes que mueren de miedo de morir. ¿Qué relación existe, pues, entre el cuerpo del individuo y el objeto que causa su espanto? Objeto que, con frecuencia, no tiene realidad alguna. Se dice ese efecto de la imaginación sea. Pero, ¿qué es la imaginación, sino un atributo, un modo de sensibilidad del espíritu? Difícil parece atribuir la imaginación a los músculos y a los nervios, porque entonces no se explicaría por qué estos músculos y estos nervios no tienen siempre imaginación, porque no la tienen ya después de la muerte. Porque lo que en unos causa en espanto mortal, excita el valor en otros, etc. De cualquier sutileza que se use para explicar los fenómenos morales por las solas propiedades de la materia, se cae inevitablemente en un laberinto, en cuyo fondo se percibe, en toda su evidencia, y como única solución posible, el ser espiritual independiente, para quien el organismo no es, sino un medio de manifestación. Como el piano es el instrumento de las manifestaciones del pensamiento del músico. Del mismo modo que el músico armoniza su piano, puede decirse que el espíritu armoniza su cuerpo para ponerlo al diapasón de sus disposiciones morales. Es curioso, en verdad, ver al materialismo hablar incesantemente de la necesidad de levantar la dignidad del hombre, cuando se esfuerza por reducirlo a un pedazo de carne que se pudre y desaparece, sin dejar ningún vestigio. Reivindicar para él la libertad como un derecho natural, cuando le considera solo un mecanismo, sin responsabilidad de sus actos. Con el ser espiritual independiente, preexistente, y sobreviviendo al cuerpo, la responsabilidad es absoluta. Pues, para la mayoría, el primero, el principal móvil de la creencia en la nada, es el espanto que causa esta responsabilidad, fuera de la ley humana, y a la cual creen escapar cerrando los ojos. Hasta hoy ninguna buena definición tenía esta responsabilidad, no era más que un terror vago, fundado, es preciso reconocerlo, en creencias no siempre admisibles por la razón. El espiritismo la demuestra como una realidad patente, efectiva, sin restricción, como una consecuencia natural de la espiritualidad del ser. Por eso ciertas gentes tienen miedo al espiritismo, que les turbaría en su inquietud, colocando frente a ellos el terrible tribunal del porvenir. Probar que el hombre es responsable de todos sus actos, es probar su libertad de acción, y probar su libertad, es elevar su dignidad. La perspectiva de la responsabilidad fuera de la ley humana es el elemento moralizador más poderoso. A este fin, conduce el espiritismo por la fuerza de las cosas. Según las precedentes observaciones fisiológicas, puede, pues, admitirse, que el temperamento es, en parte al menos, determinado por la naturaleza del espíritu, que es causa, y no es efecto. Decimos en parte, porque hay casos en que el físico influye evidentemente sobre lo moral. Por ejemplo, cuando un estado mórbido o anormal está determinado por una causa externa accidental, independiente del espíritu, como la temperatura, el clima, los vicios hereditarios de constitución, un mal pasajero, etc. La moral del espíritu puede entonces estar afectada en sus manifestaciones por el estado patológico, sin que su naturaleza intrínseca sea modificada. Excusarse de las malas acciones por la debilidad de la carne, no es, pues, más que un pretexto para escapar a la responsabilidad. La carne no es débil, sino porque el espíritu es débil, lo que cambia la cuestión y deja al espíritu la responsabilidad de todos sus actos. La carne, que no tiene pensamiento ni voluntad, no prevalece nunca sobre el ser pensador, ¿y qué quiere? El espíritu es quien da a la carne las cualidades correspondientes a sus instintos, como un artista imprime a su obra material el sello de su genio. El espíritu, libre de los instintos de la bestialidad, se amolda un cuerpo que ya no es un tirano, para sus aspiraciones hacia la espiritualidad de su ser. Entonces, es cuando el hombre come para vivir, porque vivir es una necesidad, pero no vive ya para comer. La responsabilidad moral de los actos de la vida queda, pues, íntegra. Pero la razón dice que las consecuencias de esta responsabilidad deben ser proporcionadas al desarrollo intelectual del espíritu. Cuanto más ilustrado, le es menos excusable, porque con la inteligencia y el sentido moral nacen las nociones del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. El salvaje, muy próximo todavía a la animalidad, que cede al instinto del bruto, comiéndose a su semejante, es, sin duda, menos culpable que el hombre civilizado que comete simplemente una injusticia. También en la medicina encuentra esta ley su aplicación, y da la razón del mal éxito de aquella en ciertos casos. Desde el momento que el temperamento es un efecto, y no una causa, los esfuerzos intentados para modificarlo pueden ser paralizados por las disposiciones morales del espíritu, que opone una resistencia inconsciente, y neutraliza la acción terapéutica. Es, pues, preciso obrar sobre la causa principal, si se consigue cambiar las disposiciones morales del espíritu, el temperamento se modificará él mismo bajo el imperio de una voluntad diferente, o, por lo menos, la acción del tratamiento médico será secundada, en vez de ser contrarrestada. Dad, si es posible, valor al poltrón y veréis cesar los efectos fisiológicos del miedo. Lo mismo sucede con las demás disposiciones. Sin embargo, se dirá, el médico del cuerpo puede hacerse médico del alma. Está en sus atribuciones hacerse el moralizador de sus enfermos. Sí, indudablemente, hasta cierto punto. Es hasta un deber que un buen médico no desatiende nunca, desde el instante que ve en el estado del alma un obstáculo al restablecimiento de la salud del cuerpo. Lo esencial es aplicar el remedio moral con prudencia, tacto y oportunidad, según las circunstancias. Desde este punto de vista, su acción es forzosa, mente circunscrita, porque, además de no tener el médico sobre el enfermo más que un ascendiente moral, Una transformación del carácter es difícil en cierta edad. A la educación primera es a quien incumbe esta clase de cuidados. Cuando desde la cuna la educación se dirija en este sentido, cuando se trate de ahogar en su germen las imperfecciones morales, como se hace para las imperfecciones físicas, el médico no encontrará ya en el temperamento un obstáculo contra el cual es impotente su ciencia las más de las veces. Este es, como se ve, todo un estudio, pero un estudio completamente estéril, en tanto que no se cuide de la acción del elemento espiritual en el organismo. Participación incesantemente activa del elemento espiritual en los fenómenos de la vida. Tal es la clave de la mayor parte de los problemas contra los que se estrella la ciencia. Cuando la ciencia haga tener en cuenta la acción de este principio, verá abrirse ante ella horizontes completamente nuevos. El espiritismo demuestra esta verdad.